Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos y soleados viernes aquí en Montevideo. Bueno, acá en este momento en el centro, entre sol y lluvia. Sí, allá mirando para allá atrás está celeste el cielo. Celeste, exactamente. Caramba, qué tiempo más complicado. Sí, sí. Bien, no somos meteorólogos, pero tenemos que decir que desde el punto de vista de lo que es el mundo del espectáculo, estamos en una verdadera avalancha de festivales y de estrenos que se están produciendo justamente en el comienzo del mes de febrero, algo que era de alguna manera bastante previsible. Yo voy a contar hoy un pequeño acto fallido, que fue un acto logrado, que cometí el pasado primero de febrero, el miércoles pasado, cuando abrí o intenté abrir unos mails en este sistema de computación cada vez más complicado para un anciano, como quien habla, y me llega un mail que es retransmitido por parte de la Centenario, que dice homenaje a Cecilia Roth y retrospectiva de Novoa, José Lo Novoa y Ángeles Valparda. Y yo, como no entiendo nada realmente de todo esto, dije, opa, qué bien, al fin, en la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que comienza el próximo domingo 5 de febrero a las 20 horas, va a haber también un homenaje a Ángeles. Ah, por favor, imagínate. Y ya automáticamente te estarás imaginando que llamé al florista de mi barrio para pedir gladiolos, rosas y todo para acercarte. Estamos al humor al mango. Bueno, y vos sabés que no, cuando abro me doy cuenta que no, que era un mail que con mucha simpatía tú me habías retransmitido o reenviado. Todo lo que llega a la radio que tiene que ver con cine se reenvía a Palumbo. Iba a Palumbo, a la papelera Palumbo, me diría ser. Entonces, ¿cómo a la papelera Palumbo? Para que hablen los que saben, ¿qué vamos a hablar nosotros? Y vos sabés que a mí me había llegado ese mail, sí, también. Yo me imaginé. Entonces ahí me di cuenta básicamente que era un deseo personal mío de que te rindan homenaje más que una realidad. Sí, lo cierto, sí. Amigos del Imprescindible, en Uruguay y en todas partes del mundo a través de internet, que calculo que son más los que nos escuchan afuera que adentro, porque cada vez somos menos en este país, el 25ª edición del Festival de Cine de Punta del Este se cumple a partir del 5 de febrero hasta el día 11 de febrero. Son las bodas de plata de este festival, que ha tenido todo tipo de idas y venidas, marchas, contramarchas, si se ponía en febrero, antes o después de carnaval, si iba a estar en el mes de marzo, para levantar, digamos, los últimos meses de la temporada turística veraniega. O no, bueno, finalmente se decidió, como era muy lógico, hacerlo en febrero para apuntalar, digamos, una temporada de nuestro país a nivel del turismo que es muy, pero muy breve para ser una industria sin chimeneas. Se inaugura el domingo 5 con un homenaje, nada más y nada menos, a la actriz argentina Cecilia Roth, una estupenda actriz que tiene más de 50 largometrajes en su haber y que nosotros la podemos escuchar en TV Canal 5 en un estupendo documental que se llama algo así como Atlántico Sur. En este documental ecológico sobre la flora y la fauna y la importancia que tiene la Patagonia para el medio ambiente en este país tan grande como toda Europa, como es la Argentina, Cecilia Roth presta su maravillosa voz para contarnos las vicisitudes de biólogos marinos y de los animales que pueblan este lugar maravilloso que es la Patagonia. Se va a rendir el homenaje, comienza con justamente un film de origen español que vamos a detallar en un ratito, que tiene 17 nominaciones para los premios Goya, y también el mismo lunes 6 en la Sala Cantegril, en el panorama de internacional, La comediante argentina Maricel Álvarez va a presentar la película Conversaciones sobre el odio, un largometraje, el segundo dirigido por Vera Fowley. Además del homenaje a Roth, viene un homenaje al gran Joselo, yo digo Joselo porque lo conocí hace años cuando sí. estaba, cuando hacía teatro en Teatro 1 aquí en Uruguay. Después me lo reencontré, él viaja a Venezuela, hace una larga carrera como director fundamentalmente de teatro y luego vuelve a nuestro país a presentar un espectáculo de teatro danza que casi nadie vio, que era maravilloso, llamado Máscaras 1. Novoa después va a realizar una importante carrera como director de cine, donde se destaca, a mi juicio, algunas películas como Sicario, La Ley de la Calle, Garimpeiros, un film muy, pero muy fuerte, sí, todos estos sí. que he nombrado. Y bueno, va a haber un homenaje presencial a Novoa el próximo miércoles 8 a las 20:30 en la Sala del Cantegril y una retrospectiva en el Teatro Casa de la Cultura, ahí nomás en Maldonado, otra de las salas que va a estar habilitada para los que vayan por Maldonado a ver este festival de cinema, que es en todas las funciones con entrada enteramente gratuita. Va en varias salas, acabo de nombrar el Cantegril, también va en la sala Margarita Sirgú, que es a cielo abierto, que yo no conozco realmente, no tuve la oportunidad de ver. También va en una de las salas de Grupo Cine en el centro de Punta del Este y en la famosa Casa de la Cultura en Ramón Pérez del Puerto y Román Guerra. El festival comienza con una película llamada Las Bestias, no hay ninguna alusión personal a nadie, ¿verdad? Es el sexto largometraje del madrileño Rodrigo Sorogoyen, que tiene una abundante cantidad de críticas a favor, es la favorita para los premios Goya, entre otras postulaciones va mejor película, director y guión original. Es una película rural en torno a agricultores, a gente de campo, rústica, pero laburantes, que se ven enfrentados a la invasión de capitalistas franceses en el territorio español. Sin duda que el tema es inquietante, hay que decir que el cine subgénero rural dramático español, desde aquella famosa película de Camus, Los Santos Inocentes, en general es muy bueno, muy interesante, y hay muchas películas que tratan sobre estos lugares perdidos de una España no muy turística, pueblos que están quedando abandonados, puesto que hay una crisis en el agro, como también está en este momento teniendo una fuerte crisis el agro en nuestro país, y no solo por el tema de la brutal sequía que estamos sobreviviendo. Las Bestias es la película elegida para comenzar el festival, después de los homenajes, las palabras de apertura, bla, bla, bla, bla, y tiene, a mi entender, un único pequeño defecto, y es que es una película que está de modé porque dura 135 minutos. Ustedes, si me escuchan, habrán sabido que en general en nuestro está de moda hacer películas de 135, 160 y 180 o más minutos, llegando a 200. El caso más evidente puede ser, por ejemplo, Babilonia 188, Avatar, en la segunda parte. Y para el comienzo de una fiesta que luego se prolonga a full durante 5 días con funciones de todo tipo y color, donde importa mucho la competencia no solo de ficción, sino también la competencia documental, bueno, me parece que va a ser un tiempo un poco largo, puesto que la sala en general va a estar completamente llena, porque es gratuita la entrada, y va a ser una jornada muy larga para aquellos que puedan ir. Cierra el festival con la película La Ballena, es un film de Darren Aronofsky. Aronofsky es un gran director de cine, preocupado sobre todo por una cinematografía con implicancias y contenidos muy psiquiátricos, psicoanalíticos. Recordemos Suzanne Opus, el cisne negro, una bailarina de ballet que por imperio del super yo de su familia, fundamentalmente de su madre, hace una crisis gravísima, psicótica, puesto que no puede estar a la altura de las pretensiones familiares. Y más acá, más cerca de aquí, una gran película llamada El Luchador, en torno a un individuo que se dedica al ring, a esas cosas llamadas la lucha libre, que es en parte combinada con el otro luchador, pero en parte también en serio, y decide terminar su vida, que ya está prácticamente agotada por un problema cardíaco, peleando. Acá llega su último film de Aronofsky, se llama La Ballena, protagonizada por Brenda Fraser. Entiendo que es la película para ganar el Oscar a mejor actuación, si no, me parece que Hollywood va a tener que comprar todas las sábanas y pañuelos que existan en Beverly Hills para este hombre que tiene la pasión por llorar. Brenda Fraser está catalogado como un actor de matiné por películas como La Momia, fundamentalmente, y por Dioses y Monstruos. Aquí quiere demostrar lo que es como actor de dramático, haciendo una película llamada La Ballena, que tiene que ver con el tema de lo que hoy se conoce más que como gordura o obesidad mórbida, técnicamente como la diabeto o obesidad mórbida. Es un film donde el actor aparentemente ha tenido que cambiar su físico para poder interpretar este papel. Fraser ha sido siempre una especie de galán. Algo muy similar a lo que hizo en su mejor momento el gran Robert De Niro, salvando la diferencia de interpretación de uno y otro, cuando hizo aquel legendario film llamado, en blanco y negro, de casi 3 horas, llamado El Toro Salvaje, que tal vez alguno de ustedes lo han visto. Y si no, con seguridad, en las estupendas programaciones, por ejemplo, que tiene Cine Universitario, en cualquier momento lo van a reponer, porque es uno de los títulos realmente buenos de ver dentro de la gran obra de Niro, por un lado, como ese intérprete fabuloso. Dentro de las cosas que yo remarcaría de esta semana donde Maldonado se luce con el cine y permite que aquellos veraneantes que huyen del agua fría, las aguas vivas y este tiempo bastante inestable, se va a dar una película en la competencia iberoamericana de ficción coproducida con Argentina. La peli se llama nada más y nada menos que La Uruguaya. Está hecha de Ana García Blaya. Ganó ya el Astor Piazzolla de Plata, la mejor dirección en el Festival de Cine de Mar del Plata, con lo cual viene bien, bien catapultada. Calculo que se va a dar, por supuesto, en nuestro país. Tiene como elemento a destacar que es una producción y coproducción de tipo colectiva, vale decir que un escritor y productor de cine argentino abrió como un pool donde todo el mundo pone algo de dinero y todos son partícipes y accionistas, diríamos, en la producción de esta película, que fue filmada acá. Se reconocen zonas muy lindas de la ciudad vieja, por ejemplo, en este film, también de la Rambla Sur, y bueno, y toda una serie de cosas muy, pero muy folclóricas en torno a un argentino que viene a nuestro país, se enamora de una hermosa uruguaya, como tantas hay, y decide, obviamente, trocar, hacer un negociado con el dinero. En la competencia de iberoamericana de documentales, que hay 4 o 5 en competencia, se destaca la película AD10S, en fin, no sé si es un código esto, de Santiago Mosquera. Va a estar el guionista, el productor, presentando esta película, donde hay una canción original dedicada nada más y nada menos que a ese ídolo formidable del pueblo y del pueblo napolitano, que fue Diego Armando Maradona. Y, por supuesto, muchas cosas más que, por un poco de suerte, hemos sido invitados. Si es que podemos llegar hasta ahí, vamos a ir destacando desde la Península Dorada. Y va a haber producciones de todas partes del mundo. Esto me parece muy importante, tanto en la competencia oficial como en lo que vendría a ser no oficial. Yo destaco que se van a ver películas, por ejemplo, de España, claro, de México llega El Reino de Dios, de Colombia llega La Jauría con gente para presentarlo, Un Camino de Carlos Daniel Malave, estupenda película venezolana, y va a estar Malave aquí en Uruguay. Nosotros no nos mataremos con pistolas, de María Ripoll, película española. Llega Natalia, la última del gran Juan Bautista Stagnaro, uno de los dos creadores de aquel film del 98, Pizza, Birra y Facio. Y Facio, perdón, sí, y Facio. Faso, que marcó un quiebre y un impulso en el cine argentino. Y van a ver películas como Lo Invisible, El Río de los Deseos, que es brasileña, de Sergio Machado, Nunca Pasó Nada, de Portugal, de Gonzalo Galbao Telles, más la que yo acabo de mencionar. Algunas de estas se van a estrenar en nuestro país, ya está anunciado, pero por ejemplo en la competencia iberoamericana documental, difícil que lleguen los documentales, no es un género tan atractivo para los distribuidores y exhibidores, por ahí lo da algún circuito de cruce, algún circuito cultural, así que los que vayan por allí no se pierdan, si tienen poco tiempo, de ver fundamentalmente lo documental, porque creo que tiene verdadera importancia. Y creo que va a ser una linda fiesta. Lo raro de todo esto es que el festival termina el sábado 11, ¿verdad? Y empieza justamente en la noche un festival de cine judío, o más bien una gran muestra de cine judío, por 5 días más. Me parece bárbaro que haya muchas muestras de cine durante todo el verano, porque hay tantas cosas para hacer, que bueno, que ¿por qué no ver cine? Sobre todo si vienen las lluvias, felizmente, y el tiempo no se mantiene tan soleado. Pero uno tras otro, me parece una exageración. Podríamos haber esperado para después del carnaval, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué comprimir todo tanto? Creo que es una falla logística a destacar, que no tenemos nada que ver, por cierto, y muchas veces las cosas se dan, hay que decirlo, no porque quieran así los programadores, sino porque directamente las películas se prestan para justamente esos días o ese tiempo, o se coordinan con otras muestras que están en la vuelta. Pasemos a lo que está ocurriendo en Montevideo, si les parece. ¿Cómo bien? ¿No? Bueno, tengo que hablar de las películas que anuncié la semana próxima pasada. Yo anuncié, ¿se acuerdan? Dos, fundamentalmente, una llamada Fabelman, un film que es, me parece, uno de los favoritos para los Oscars. No hay grandes cosas para los Oscars, salvo Tag, que dicen que es muy buena, que se va a estrenar ahora, pero de las favoritas con 7 nominaciones está esta, porque la dirigió nada más y menos que Steven Spielberg, y es algo así como una suerte de su biografía. Si no hubiera sido Spielberg y la familia de Spielberg, que aquí él la titula Fabelman y no Fabelmans, tal vez la película no tendría mayor interés, salvo para los judíos, puesto que es una historia de una familia muy judía, con todos los rituales que este tipo de población etnofolk tiene. Y también habría que pensar que, bueno, es un drama familiar donde un padre está absorbido por la ingeniería, por la cibernética, y la mamá está para el arte, y un encontronazo de caracteres. Uno es, por así decirlo, hemisferio izquierdo, dijera el sabio ruso Pavlov, el otro es hemisferio derecho puro, y entonces se entran a chocar a pesar de tener 4 hijos y ser un hogar constituido muy lindo. Si no fuera porque es algo así como la biografía de él, esta película es un drama más en torno a desavenencias de una familia, pero muy bien filmada. Obviamente Spielberg hace lo que quiere con la cámara, y tendría especial interés para aquellos que hicimos lo que se conoció en su momento en los Ríos de la Plata como el cine del paso reducido, que era la gente que filmaba en Super 8, doble 8 y después 16 milímetros, como un gran logro llegar al 16, costaba mucho dinero llegar a ese pase. Bueno, hay un homenaje a esos hombres, y al final, últimos 20 mejores minutos de la película, que crece muchísimo, aparece David Lynch, ese director de cinema, pintor, poeta y todo eso y mucho más, rindiéndolo en un pasaje biográfico real que ocurrió en la juventud del director norteamericano, creador de, por ejemplo, Tiburón, y de una obra maestra llamada El Imperio del Sol, sí, que vimos en diciembre próximo pasado, nuevamente, y confirmamos la opinión, y de Múnich y otras más, ese momento donde él se encuentra con John Huston. Y ese momento es fermental en la vida de Spielberg, pero también en parte, ¿por qué no?, en la de Huston. Hay un momento cinematográfico muy lindo que lo decide a meterse en lo que era ya muy difícil llegar a dirigir cine. Hablé de John Huston porque en los espíritus de la isla, uno de los estrenos que está llegando a Montevideo, con Martin McDonagh, dirigida por Martin McDonagh, que tiene varias nominaciones para los premios Oscar. Qué increíble, ¿no? Porque analistas de cine muy importantes peruanos comparan la fotografía de esta película con la fotografía de Huston en torno a los paisajes, a cómo muestra los grandes paisajes Huston en sus películas, fundamentalmente de acción y del oeste. Pero la otra que anunciamos la semana pasada no tiene nada que ver con los Fabelman ni con los Spielberg Family, sino que tiene que ver con el método Tangalanga. Sí. No sé si ustedes como periodistas oyeron hablar alguna vez de Tangalanga. Sí, me acuerdo, además Diego supongo, gran admirador, le encantaba lo de Tangalanga. ¿Diego? Sí, le encantaba. Bueno, mira, no sé si yo me enteré de Tangalanga, yo confieso las cosas como son, así sí. Como confesé el acto fallido del comienzo, te digo que era un tipo que parece que en la Argentina era un flaco, sí, muy inhibido y tímido, que en la Argentina por rebote agarró la onda de hacer cachadas telefónicas. Claro. De chico lo escuchaba mucho, sí. Mirá, ah, mirá, no sabía. Bueno, yo sí, me acabo de enterar a través del cine. El cine me enseña muchas cosas a este ignorante. Esta película dirigida por Mateo Vendensky y actuada por Martín Pirojansky y Julieta Selberberg, espero haber pronunciado estos apellidos que no son, por cierto, napolitanos. Muy bien. El método Tangalanga es una especie de rendir homenaje en parte a este sujeto que inventó la cachada telefónica, según lo que la película dice, digamos en los créditos al final, yo no lo sabía. Y también un poco rendir homenaje a toda una época que parece ya en la prehistoria de la humanidad, que fueron la década de los 60, en tanto a la forma en que la gente se relacionaba, también en lo que tiene que ver a cómo era el mundo empresarial, cómo se vendían o hacían los negocios en el Buenos Aires de aquel momento. Es una película, yo diría, no tonta, porque no voy a ser antipático, pero un poquito sonsa, un poco infantil, hasta delicada al público menudo, podríamos decir, porque no hay nada ahí realmente mayormente fuerte para toda la familia, y tiene que ver con cómo un individuo logra salir de esa, bueno, inhibición, que es un síntoma de mucha angustia, de muchos sentimientos de falta de autoestima, y a través de las cachadas agrandarse, puesto que no se lo ve y solo aparece su voz. Un título recomendable para pasar el rato y nada más, aunque está todo muy bien, el trabajo, no tanto de Pirojansky, que hace de él, como siempre, sino del resto de un elenco que aparece en la peli, donde figuran a algunas personas importantes, Rafael Ferro, Luis Machín, y aparece también, no lo voy a decir, uno de los viejos ídolos de la televisión, que se hizo 40 o 50 cirugías estéticas para mantener su rostro, y se le están cayendo, y aparece por ahí siendo el que hipnotiza aparentemente con su voz y su mirada a este sujeto para que se arriesgue a meterse en hacer, tremendas cachadas telefónicas y también hacer triunfar a su empresa agrandando su ego. Ya estamos en los minutos finales de este entreacto cultural, pero hay que recomendar, sí, algunas películas, como Alcarrás, un film muy interesante de Carla Simón, que, bueno, que viene de obtener muchos, pero muchos premios. Es una animación fundamentalmente hispano-italiana, para no para el público infantil, sino para adulto, ganó el Oso de Oro, atención, a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín, nada más y nada menos, una especie de animación, tampoco es animación, es una cosa muy, muy mezclada, pero muy profunda además. Acá estoy observando que hay pasajes que sí y que no. Y bueno, también tenemos, ya están llegando los films favoritos para lo que viene a ser la famosa Estatua Dorada, pero me parece a mí que independientemente de eso, una de las películas más sinceras que se ha estrenado es la última del gran Night Shyamalan. Es un hindú que está filmando en la gran industria, es una coproducción norteamericana y china. Es una película de terror, de suspenso, pero es muy sincera, muy directa, 100 minutitos, no hay pérdida de tiempo, venidas y venidas. El título es el golpe en la cabaña, un golpe en la cabaña, o la cabaña golpeada, llaman a la puerta, ¿verdad? Y está realmente prolijamente realizada para los amantes de ese tipo de género. Como nos quedan 2 minutos, según el cucú anaranjado, sí, hay que decir que, creo que quedan 2 minutos, que hay que decir que comenzó la temporada teatral también a full. El Teatro del Galpón, esta institución señera, presentó el sábado próximo pasado 3 versiones de La Vida de Yasmín Reza, una obra de teatro que ya se había interpretado en los 90, ahora la dirige Juan Antonio Sarabí, que en su momento él protagonizó como actor esta obra junto a gente muy importante como Roberto Jones. Bueno, en realidad la obra tiene que ver con un trepador de una empresa que en los 90 quiere invitar a su jefe y a su señora a que vayan a almorzar para ver si logra escalar. Pero ocurre que el jefe, en una nube de pedo, llega un día antes con la mujer muy ebria y entonces los encuentra ipso facto como son realmente. La obra está muy, pero muy bien actuada, se hace en la sala mayor del Teatro del Galpón. Es una obra más de cámara, no es para una sala tan grande que te come la potencia que tiene el espectador en cuanto a número, ¿verdad? Hay actuaciones muy buenas y es una obra que si uno la observa y la escucha se va a dar cuenta que ya fue. Es una obra de los 90 y en 30 años pasó mucho, mucho, mucho dentro de la dramaturgia y también dentro de la dramaturgia cinematográfica creada por los guionistas. Con lo cual, de alguna manera u otra, 3 versiones de La Vida se va lentamente desmereciendo. Finalmente hay que destacar una actuación monumental de Marina Rodríguez, que siempre que actúa, interpreta y hace cosas de primerísimo nivel. Y para que Héctor duerma contento esta noche, hay que decir que la programación de cine universitario tiene títulos muy buenos en estos días, como por ejemplo Z, la mejor película de gran Costa Gabras, con un elenco, yo diría que insuperable, y también tenemos un ciclo de Cefirelli, que a mí me gusta mucho, sobre todo el martes, cuando se va a dar Romeo y Julieta, una película encantadora que el tiempo no ha derretido. Amigos, le agradecemos mucho a Héctor que haya mandado eso. Te digo que te mandaron un mensaje desde Ecuador, un uruguayo que vive en Ecuador por ahora, pero se va para México y después unos años y después a vivir a Brasil otros años. Dice Alf que el personaje Tangalanga nace para salvarle la vida a un amigo de él que había caído en un pozo de depresión. Él llamaba a su amigo y le hacía estas cachadas y después lo llevó a lo público. El amigo salió del pozo depresivo. Aclaro, dice, a mí no me gusta mucho, pero el fin justificó el medio. El método Tangalanga no es una biografía tal como conocemos las biografías, sino que es una historia basada en la vida del personaje. ¿Qué te parece? Muy interesante, gracias al aporte, nada más y nada menos que desde Ecuador, desde un poquito Ecuador, lejos de Montevideo, Uruguay, también de Punta del Este. Sí, exactamente, es así lo que dice el amigo, es un film de alguna manera biográfico, una especie de biopic de un ser no demasiado importante, pero que creó una nueva forma de hacer chistes, sí. Y de última está dentro de lo que es aquello que fue famoso en Argentina, la cachada porteña, ¿no? Sí, el porteño como un gran cachador. Pero hablando cachador. De depresión vinculado a esto, está interesante, ¿no? Digo para los oyentes que no sepan que Fernando es psicólogo también, así que sí, soy psicólogo. Yo sí tengo título, ¿no? Sí, señor, tiene título. No tengo por las dudas, no hay duda. En esta época hay que aclararlo, sí. No hay dudas ningún tipo de que existe el título. Y lo pagué bastante caro todos los años. Porque hay que aportar el fondo de solidaridad, sí, ¿verdad? Sí. Si no tenés título, no se aporta, todo es el aporte. Yo algo más quería decir, me lo olvidé, pero no importa, lo diremos el próximo viernes porque hay una avalancha de información que se va a continuar la semana entrante y una avalancha de películas. El problema está, amigos oyentes, en que algunas solo se dan en una vuelta. Entonces es difícil poder justamente explicarlo o anunciarlas como estreno, porque si no vas 19:30 no vas a poder ver la película, o a las 20 horas o a las 21, y además para peor, los fines de semana, por ejemplo en el circuito de Cinemateca, rotan de horario generando todavía una mayor confusión. Ah, quería muy decir, bien. Sí, hay una película ecuatoriana, atención, en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, en su edición número 25, que puede estar muy interesante, puesto que, le digo al amigo ecuatoriano, en nuestro país, cine de esos países no se ve prácticamente nada, a no ser por este tipo de eventos culturales en Montevideo, y por qué no también en Maldonado, por qué no en Rocha, por qué no en otros departamentos de nuestro hermoso país. Nos reencontramos el viernes. El viernes sin falta, que pasen abrazo, ustedes, amigos, gracias. Lo mejor posible. Hasta luego. Chau.